Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hemos tardado más de lo esperado, pero al fin regresamos. Y es que os echábamos de menos. En nuestro programa de vuelta os ofrecemos los siguientes contenidos que esperamos sean de vuestro agrado y os hagan permanecer junto a la radio o el ordenador en la penumbra. Comenzaremos con la entrevista que mantuvimos con nuestro amigo Óscar Sánchez, de Noche de Rock, que forma parte de la organización del ciclo Monstruos de la Universal, una serie de películas clásicas que van a proyectarse a partir del 6 de febrero en el Colegio Pérez Galdós de Requejada, en Cantabria. A continuación le tocará el turno al tránsito planetario semanal de Margit Clasel. También escucharemos el microrelato Postales, narrado por la inconfundible voz de las tinieblas, Jordi Armisen. Igualmente disfrutaremos conversando sobre el mundo del misterio con los autores del libro Cantabria incógnita y misteriosa. Ellos son Fran Renedo y Juan Gómez. Junto a ellos estará el editor Ramón Villegas. Y finalizaremos con Helen de Ripa y su inquietante sección Mis malos queridos. Esta noche, Helen nos llevará hasta el lejano oriente con la historia de Yang Xinghai. Bienvenidos al capítulo 453 de la cripta de Proyecto Terror. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La cripta de cine presenta Los niños de la noche. ¡Qué música la suya! Bueno, pues comenzamos Proyecto Terror con una visita. La visita de nuestro amigo Óscar Sánchez. Él es colega radiofónico, tiene su programa Noche de Rock, que ya es veterano en las ondas de Cantabria y el resto del mundo. Y hoy está con nosotros, no por el tema de la radio, sino porque forma parte de la organización de una filmoteca en el Colegio Pérez Galdós, en Requejada, aquí en Cantabria. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme, ahora nos lo explica él, y antes voy a darle la bienvenida, como se merece. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido a Proyecto Terror. Hola, gracias. Siempre un placer estar ahí en Proyecto Terror. Es un programa que sabes que escucho, admiro y nada, que me siento muy halagado de poder participar. Bueno, pues yo te digo lo mismo, que también me siento muy halagada porque este año también me has invitado a participar en esta selección de proyecciones. Repito, una filmoteca que ya, bueno, pues poquito a poco va haciendo camino. Esta es su segunda edición. Y Óscar, antes de meternos de lleno en lo que van a ser las proyecciones, me gustaría que nos hablases de por qué estáis llevando adelante esta iniciativa en un colegio aquí en Cantabria, en donde tú eres docente, y que bueno, pues poquito a poco la gente parece que se va acercando, ¿no?, al mundo del celuloide y sobre todo de los clásicos. Sí. Pues nada, la verdad es que la historia es muy sencilla. Como tú has dicho, trabajo allí y nos surgió la oportunidad de hacerlo. Y lo hicimos sin más, porque mira, hay como no sé si a ti te pasa, pero hay momentos en los que intentas separar, ¿no?, las facetas de tu vida, es decir, mira, aquí hago esto, aquí hago esto otro y tal, pero al final es imposible porque uno es uno y es el mismo en todos los lados. Entonces, pues así, hablando un poco con el director un día, me decía, pues es que fíjate que tenemos aquí esto, que está muy bien este salón de actos y bueno, pues estaría muy bien que se utilizase para cosas y tal. Y yo, que llevaba tiempo con el run-run de hacer una filmoteca en la cabeza, pues nada, me lancé ahí al cuello. Le digo, pues si nos dejas, nosotros hacemos esto con otra compañera que también le gusta el cine, que se llama Coral, y pues como nos ha puesto todas las facilidades, porque la verdad que pues es una persona que tiene un concepto que a mí me gusta mucho de lo que es un centro público, que un centro público pues debe estar abierto al público, ¿no? Y cualquiera que necesita el espacio para organizar algo y es responsable con ello, pues puede hacerlo. Pues entonces nada, nos lo ha dejado y nosotros lo único que hemos hecho ha sido pues intentar ofrecer algo también a nuestra zona, porque aquí la verdad que en Requejada no hay muchas opciones de ocio, es muy pequeño. Y nos parecía una manera bonita de también pues contar cosas que nos gustan y hacer participar un poco pues al entorno que hay alrededor del colegio, las familias y demás, y también pues a quien quiera participar. Y nada, el año pasado fue una iniciativa un poco tímida igual, ¿no? Porque pues estuvimos con poquita gente de público, pero la verdad que la experiencia aún así fue genial para nosotros, lo pasamos muy bien y aprendimos un montón, que es principalmente también de lo que se trata, de nosotros mismos, pues eso, poderte pegar el lujazo de ver las películas ahí, ¿no? Porque hay veces que algún compañero así me dice, pero ¿cómo te metes en esos rollos? Digo, pues si es que para mí venir aquí un viernes por la tarde y pegarme el lujazo de ver una de estas películas en pantalla grande, ¿sabes? Es pagaría por hacerlo. Entonces, pues nada, como podemos hacerlo gratis, pues lo hacemos. Pues sí, claro que sí, disfrutar de grandes clásicos en pantalla grande, pues es un lujo hoy en día. Y el año pasado comenzasteis con un ciclo sobre Hitchcock, poquito a poco, a lo largo de, sí, también creo que fueron cuatro proyecciones, la gente se fue animando, y este año habéis decidido, bueno, pues centraros un poco más en el terror, siguiendo con clásicos, pero pues eso, matizando un poco más el tema del terror, ¿no? El año pasado fue el suspense con el maestro Hitchcock y por eso este año regresáis a Proyecto Terror, porque claro, ¿cómo no íbamos a hablar de este ciclo de monstruos de la Universal? Coméntanos, Óscar, ¿cuáles son los títulos que vamos a disfrutar próximamente? Pues mira, la verdad que nos hemos ido a lo más básico, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que tener muy claro también es dónde estamos haciendo la filmoteca, ¿no? Esto no es Madrid, ni es Barcelona, es Requejada. Entonces es posible que nuestro público objetivo, gran parte de él, probablemente no conozca las películas, ¿no? Luego sí que, a ver, hay gente que viene desde Torrelavega porque precisamente le gustan estas películas o este tipo de cine y viene expresamente a verlo, ¿no? Pero en el alrededor, pues bueno, el año pasado ya hablando con la gente nos demostramos a nosotros mismos que un ciclo de Hitchcock, que en principio parece un director que todo el mundo conoce y todo el mundo ha visto las películas y que tampoco nos comimos mucho la cabeza para elegir los títulos, pues nos dimos cuenta de que realmente había mucha gente que no las había visto. O sea, había mucha gente que no había visto Vértigo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho ha sido tirar de lo principal, pues para intentar animar un poco. Ya veremos si en años que viene pues profundizamos un poco más o seguimos un poco por esta línea, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner es un poco, pues nos centramos en la segunda etapa, ¿no?, de Universal, dejando ya un poco de lado las primeras de cine mudo, y nos centramos en Drácula, Frankenstein y la momia de los años 30, y luego también hemos metido El hombre lobo, que es ya de una década posterior, ¿no? Ya, uh-huh, ya estaban más que curtidos con el tema de monstruos, pero nos parecía también que, no sé, al decir cuatro, estuvimos dudando un poco con El hombre invisible también, que es de esa primera hornada, ¿no? O segunda, depende cómo lo mires. Y nada, pues al final nos decidimos por El hombre lobo porque nos parecía como que realmente son los iconos más carismáticos del cine de terror de la Universal: Drácula, Frankenstein, uh-huh, El hombre lobo y La momia, creo yo también. Es verdad, tienes razón. Cuando hablas de estas películas, tanto en el caso del presente ciclo que vais a proyectar como el del año pasado, pues estas películas son clásicos y hay y la gente, quizá haya mucha gente de alrededor, de la zona, ¿no?, de Requejada, que no las haya visto, pero son tan clásicos que, aunque no se hayan visto, la gente tiene los iconos muy presentes. Decías antes que Vértigo, pues igual había mucha gente que no la había visto, pero sí que en algún momento de su vida han visto alguna imagen, algún fotograma de la película, ¿no? Claro, claro. Es que precisamente ahí vamos, a que son películas que todo el mundo conoce. Son referentes, sí. Es que es un poco a la línea que queremos llevar, que son películas que todo el mundo conoce de sobra, pero que igual mucha gente no ha visto. Uh-huh, claro. Y de nuevo, muchísima gente no ha visto en pantalla grande. Uh-huh. Entonces, pues eso, si tuviésemos aquí un cine, yo qué sé, un Renoir, o pues igual esto era innecesario, ¿no? Pero como no es el caso, con la honrosa excepción probablemente de los Groucho, ¿no? Pues para revisitar clásicos hay que montarse cosas de estas. Y realmente, pues es lo que te digo, que es que el primer lujo nos lo pegamos nosotros mismos de ver. Pues ahora mismo nos vamos a ver Drácula. Yo Drácula en pantalla grande y en versión original aún no la he visto. Así que el que nos va a disfrutar voy a ser yo, ¿sabes? La he visto, evidentemente, mil veces, pues eso, en DVD, en tal, pero irte al cine y verla en inglés, en pantalla grande, pues es una experiencia que es que realmente lo hacemos porque queremos verlo. Es verdad, hay que decir que se proyectan todas las pelis en versión original, con subtítulos en español, que no se nos acojone aquí la gente, ¿eh? que bueno, se va a disfrutar a tope. ¿Cómo? Que se nos acojonen un poco, que es cine de monstruos. Sí, no, por eso sí, pero que no se echen para atrás ante el hecho de que sea, pues eso, en versión original, que los subtítulos están ahí y que está muy bien de vez en cuando, ¿eh? Yo soy una gran defensora del doblaje, pero de vez en cuando hay que ver también las cosas, pues eso, así, en versión original, para llegar un poco más al personaje y sobre todo a los actores que representaron esos papeles, ¿verdad? Es que Patricia, ver a Bela Lugosi doblado es el terror. Sí, es el terror. Yo soy muy, a ver, yo soy muy defensor del cine en versión original, aunque cueste leer o aunque también sea cierto que sacrificas parte del plano y todas estas cosas que se dicen, pero desde luego es que estás viendo al actor. O sea, es que la interpretación, gran parte de la interpretación es la voz, y si te la pierdes. Y en estos casos, a ver, que tienen unos doblajes con unas voces muy peculiares y profundas y demás, pero es que hay cosas que no pueden ser. O sea, hay una escena en Drácula, por ejemplo, en la que va caminando y cuando meten la voz, pues tienen que quitar los pasos porque no podían hacer las dos cosas a la vez, ¿no? No había la técnica. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver la peli como es. Bueno, pues sí, tal cual. El terror en estado puro en este ciclo de monstruos de la Universal, con cuatro títulos. Los repetimos: Drácula, El hombre lobo, La momia y Frankenstein. ¿Ha tardado usted mucho en venir? No, no quiero comprar nada. No voy a venderle nada. Le estaba esperando. Ah, ya la recuerdo. Aquella noche, en la cripta. Pase. Mató al lobo. Sí, pero no es ningún delito, ¿no? El lobo era Bela. ¿Acaso cree usted que no sé distinguir a un hombre de un lobo? Bela se convirtió en lobo y usted le mató. A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata. ¿Está loca? Le digo que maté a un lobo. ¡He matado a un lobo! Tenga este amuleto. El pentáculo, el símbolo del lobo, puede romper el hechizo maligno. Hechizo maligno, pentáculo, hombres lobo. Estoy harto de esta historia. Me marcho de aquí. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive, es un hombre lobo. No diga tonterías. Está perdiendo el tiempo. ¿El lobo le mordió? Sí, así es. Lleve este amuleto sobre el corazón siempre. De acuerdo, se lo compraré. ¿Se atreve a enseñarme la herida? ¿Qué? Enséñeme la herida, por favor. Váyase y que el cielo le ampare. Las fechas, bueno, se va a ir repartiendo película por mes, me parece. A ver, tengo aquí la chuleta, sí. Sí, es que esta es otra cosa que hacemos en plan egoísta, porque hablando con mi compañera decidimos que si después de Navidad dejábamos pasar un mes para prepararlo y luego hacíamos febrero, marzo, abril y mayo, pues el curso se nos pasa echando virutas, porque realmente estamos también un poco pendientes de que ya llega la siguiente peli. Y nada, pues es una manera de pasar el curso entretenidos. Pues las fechas son el 6 de febrero, el 13 de marzo, el 17 de abril y el 8 de mayo, y todos estos días son viernes. Sí, sí. Muy bien. Empezará más o menos a las 8, aunque siempre somos un poco corteses con la gente que sale de trabajar, esperamos un poquito. Y luego, bueno, pues hay una introducción, como bien decías al principio, por parte de un invitado, y después de esa introducción, pues ya proyectamos la peli. Y después de la película, pues ya el año pasado empezamos un poco con esta idea de llevar algo para picar, y bueno, pues alguna de la gente que viene, como al final también vienen muchos amigos, pues traen alguna cosilla y demás, y, no, y luego pues lo que hacemos, pues no queríamos tampoco darle un poco de el tema de hacerlo muy formal, ¿no? El coloquio y demás, entonces lo que hacemos, pues estamos por allí un ratillo tomando algo, comiendo algo, y vamos pues comentando un poco la película, que la verdad que así de manera informal, pero el año pasado salieron conversaciones de estas que te vas para casa diciendo, pues mira, ha merecido la pena porque he hablado con esta persona de esta película que probablemente no hubiese salido el tema de otra manera. Eso mola, esas reuniones, esos corrillos que se forman de manera informal para comentar eso, una peli que, bueno, pues a quien le haya gustado, estupendo, y a quien diga, pues vaya porquería, bueno, pues también que tenga la oportunidad de poder decirlo, ¿no? Sí, no ha pasado, ¿eh? Porque realmente todas las películas que hemos puesto son muy buenas, pero sí que ha pasado eso, que igual pues también otra gente por amistad o lo que sea se ha plantado allí y se ha sorprendido de decir, jolín, pues fíjate tú que no me había pegado a mí por ver esta película y pues eso, toda la vida oyendo hablar de ello, pero nunca me había sentado a ver, pues eso, Psicosis, por ejemplo, que pusimos el año pasado, ¿no? Que es mitiquísima, pero que hay gente que no la ha visto, uh-huh. Que a veces parezca increíble. Háblanos de la gente que va a participar, esas personas que van a realizar, bueno, pues esa presentación de la peli, y luego, bueno, que van a dar un poco de palique. Creo que la primera que va a ir es una tía un poco pelma, que raja no, por los codos. Te voy a decir que la primera, tenemos el orgullo de poder repetir, porque el año pasado la gente se quedó extasiada escuchándola hablar. Y no es por peloteo, pero sí que es cierto que, pues a ver, Patricia, que es la persona a la que me estoy... ¿ves lo que hay? Que, a ver, que al chiquillo dale un poco de agua, no vaya a ser que se nos deshidrate aquí durante la entrevista. Que a lo que iba, que el año pasado pues tuvimos la suerte de poder contar contigo, porque yo creo que hiciste muy bien, o sea, encontraste muy bien el punto medio entre una cosa y la otra, ¿no? Entre lo que es dar información y contar anécdotas y también pues hacerlo de una manera amena, ¿eh? Uh-huh. Oye, pues yo agradecida y eso, y encantada de que me hayáis invitado, y bueno, pues ya me echaré más maquillaje encima para tapar los coloretes cuando vaya. Además, ya viste que, bueno, no sé qué ambiente tendremos este año, pero en principio lo bonito también es que no es una cosa masificada, que realmente pues estuvimos un poco en familia, porque en la película en la que más gente tuvimos, pues rozábamos las 30 personas, que a mí me parece que está muy bien, que es un número que está muy correcto para ser donde es y estar donde estamos, y bueno, pues estar haciendo cosas. Que también ha habido algún compañero que nos decía, pero ¿por qué no ponéis películas más de actualidad o tal? Pues porque la historia es propagar algo, ¿no? Claro. Y pues haciendo eso ya sabes a qué público te diriges, no puedes esperar masificar. Evidentemente, si coges y proyectas Frozen, pues se te llena aquello de 600 familias con sus hijos, ¿no? Sí. Pero es que no es lo que queremos, ¿no? Sí, y para volverte loco también, si te va, claro, si proyectas, claro, Frozen y te van todas, bueno, esas familias. O lo imposible, o yo qué sé, cualquier... película que tenga así un poco de tirón más comercial, pero es que lo que tratamos es pues de hacerlo para un círculo pequeño de gente y que ojalá pues haya también otro pequeño círculo más amplio que se interese, ¿no? De gente pues que igual siente cierto interés por el cine, pero que nunca se ha parado a pensarlo. Uh-huh. Pero bueno, te sigo contando. Sí. Pues después de ti, me parece que la siguiente es la que presenta Manu Gallego, ¿no? Pues Manu Gallego, que mucha gente conocerá por ser cantante del grupo Tumay, por haber sido cantante del grupo Tumay. Y Manu, pues es un tío que es un auténtico friki de las pelis de terror de esta época y especialmente de la Universal. Y he hablado con él mil veces de estas cosas. Y entonces, cuando planteé el ciclo, cuando lo planteamos Coral y yo, pues enseguida pensé en él y nada, le dije si le apetecía. Me ha dicho que por supuesto que se toma, que él se coge el hombre lobo, que es su favorito, Chaney, hijo. Uh-huh. Y nada, pues estoy seguro también que lo va a hacer muy bien porque. Bueno, pues en Cultura Sin Techo, en la asociación en la que yo también he participado de alguna manera, pues alguna vez ha estado él contando la historia de la música de Cantabria y la verdad que es un tío que tiene mucha gracia contando las cosas, ¿no? Sí. Y me gusta mucho cómo lo hace, entonces me parece que va a ser una cosa también muy divertida. Pues sí, doy fe porque a Manu, a raíz de pertenecer a la asociación Cultura Sin Techo, también le he entrevistado. Junto a otros ingredientes, iba a decir, integrantes de la asociación. Y tiene labia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a pasar un buen rato con él. Sí, sí, tú y yo no nos podemos quejar de rajar, pero Manu, yo creo que nos achica los dos. No, pues fenomenal. Pues Manu Gallego estará comentando El Hombre Lobo el día 13 de marzo. Y ahora pasamos al 17 de abril. Sí, que esa es la que me parece que me toca a mí. Ah, es verdad, un tal Óscar Sánchez. ¿Por qué? Pues porque realmente no era el plan en principio, pero varias de las personas que tenía pensadas para participar, pues finalmente por problemas o agenda o demás no han podido. Entonces al final me la he agenciado yo. Que ya te digo que yo lo que pretendo un poco es hacer un poco como de anfitriones y que venga gente, pero bueno, esto pues todavía nos está llevando un poco más de esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y nada, lo que sí que, ya que voy a hablar de mí mismo, pues me voy a excusar, ¿no? Diciendo que realmente esto lo hacemos un poco desde el corazón más que desde la cabeza, porque en una cosa de estas te puedes meter en un embolado muy gordo si resulta que tienes al otro lado un experto que se piensa que sabes más que él, cuando no es así, ¿no? Y nosotros, pues realmente lo que somos es aficionados al cine, sin más. Eso y yo lo que tengo que decir es que el año pasado probablemente la persona que más aprendió sobre Hitchcock fui yo, porque muchísima de la gente que vino, o muchísima no, pero parte, pues sabía bastante del director y las conversaciones esas que tuvimos al final y durante, o sea, al principio mientras lo preparábamos y demás, fueron impagables. Y la gente te contaba unas cosas pues súper súper interesantes. Así que nada, pues este año yo haré una pequeña introducción, me lo estudiaré bien e intentaré estar al nivel del resto de los introductores. ¿Y qué te iba a decir, Óscar? La momia... ¿Es de las que más te gustan, de los monstruos que más te gustan? O bueno, ¿has tenido que tomar el testigo porque se ha caído gente del cartel, por así decirlo? Y... Ah, bueno, ¿eres de las cuatro o sí, que sí es de las que más me gustan de la Universal? De los monstruos, porque aquí cada cual podemos tener nuestro monstruo favorito. No, a ver, la peli la pusimos, como te decía, porque, bueno, me parecía que era muy icónica, ¿no? Y por eso la elegimos. Y luego, pues sí, yo probablemente hubiese escogido a Frank antes que, uh-huh, que a la momia, ¿eh? Pero bueno, también es una peli que, siendo probablemente de las cuatro, yo creo que va a ser la más floja como película, ¿no? Pero, uh-huh, pero es una peli que también está muy bien y está bien... pues ver a Boris haciendo más papeles, porque, hombre, no es que se encasillase, ni mucho menos, pero todo el mundo tiene en la imagen pues el papel de Frankenstein, sí, ¿no? Que sí, sí. Es que estamos hablando de los iconos del cine, o sea, la Universal no se ha conseguido quitar esto de encima todavía. Si la leyenda es verdad, ese cofre podría contener el alma de Thom, el sagrado de los sagrados del templo. Estoy impaciente por volver a averiguarlo. Los dioses siguen viviendo en estas colinas. en los templos en ruinas. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. Y el 8 de mayo ya llegará el último título de esta saga de la Universal que vais a mostrar en el Pérez Galdós, presentado por Johnny González. Sí, es el, bueno, colabora conmigo en Noche de Rock, es director de cine, como todo el mundo probablemente sepa. Uno de sus últimos proyectos que se conocen así mucho es el documental Norte sobre la escena extrema cántabra. Y bueno, pues ha hecho muchos cortometrajes, ha ganado concursos, todas estas cosas. Le tenemos un poco en la cuerda floja, porque no me atrevía casi a ponerle en el cartel, porque Johnny anda recorriendo el mundo. Uh-huh. Entonces, tan pronto ha estado ahora en China haciendo unas pruebas de cámara para no sé qué película en la que anda metido. Ahora se va a pasar una temporada en Venezuela y estuvimos mirando fechas y en principio esa era la que más probablemente esté aquí. Si se nos cae, pues no se caeremos. Algo nos inventaremos. ¿Improvisar? Sí, bueno, sí. Bueno, hay que decir que todas estas proyecciones, hay que decir, no, mejor dicho, hay que repetir, porque ya lo has comentado tú antes, que comenzarán sobre las 8, un poquitín más tarde, para dar tiempo a la peña que curra, que está currelando, bueno, pues que llegue a tiempo y que pueda disfrutar tanto de la presentación como luego ya de la película en sí. Y otra cosa muy importante, la entrada es... gratuita, es libre como el sol cuando amanece. Pues iremos recordando todas estas fechas porque claro, febrero, marzo, abril, mayo, pues hay que ir recordándoselo a la gente, pero la primera es este 6 de febrero, viernes, con Drácula de Bela Lugosi, con Bela Lugosi, y después continuarán pues en marzo, abril y mayo todos esos iconos de la Universal. No sé si se nos queda algo ahí en el tintero por comentar, Óscar. No, nada más que... que bueno, pues que nosotros estamos muy ilusionados que mientras salga como el año pasado, que nuestras aspiraciones son esas, que vaya un núcleo de gente pues que se lo pase bien, que lo disfrute, que ellos aprendan algo, que nosotros aprendamos otro poco, y mientras siga así y nos dejen por todos los lados pues a hacerlo, no tenemos ningún otro interés que pasar un rato viendo cine. Entonces, pues, mientras no haya trabas ni problemas por parte de nadie y tengamos la oportunidad de utilizar el espacio, pues, esto tiene pinta de que puede repetirse muchos años. Ya estamos barajando para el año que viene, pues, no sé, probablemente hacer algún ciclo dedicado a algún director y no sé, igual cambiamos un poco el registro. Estábamos hablando de si hacer Polanski o si meter Scorsese o yo qué sé. Por ahí nos decía alguien, joder, hacer una aventura así o meter un ciclo de Spielberg, no lo sé. Igual variamos un poco el registro que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Suspense, terror, pero que seguro que va a estar interesante también. Seguro que sí. Y además yo puedo decirlo de primera mano, que uno se siente efectivamente como en familia. Así lo disfruté yo el año pasado y espero disfrutarlo en la presente edición. Y ya las próximas que vengan, pues seguiremos hablando de ellas, de la índole y temática que sean, da igual. Continuaremos hablando de ellas. Le tengo que decir que el año pasado hubo gente que se presentó en la primera sesión que no eran exactamente desconocidos, pero sí amigos de amigos, y al final pues hicimos una amistad. Entonces pues eso, que es realmente lo más importante de todo esto, encontrar gente que tenga gustos afines y que le guste el cine como a nosotros. Pues sí, de eso se trata también. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por esta visituca vía Skype a la cripta de Proyecto Terror. Y nos vemos el próximo día 6 de febrero. Pues miles de gracias, y nada, muchísimas ganas de escuchar tu introducción y de ver la película juntos. La tormenta será magnífica. Todos los secretos eléctricos del cielo. Y esta vez estamos preparados. Fritz, preparados. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mire... no hay nada que temer. Fíjate. No hay sangre ni descomposición. Solo unos cuantos puntos. Mira. El toque final. El cerebro que robaste, Fritz. Sí. Piensa en eso. El cerebro de un muerto, esperando a vivir en un cuerpo que he creado con mis propias manos. Con mis manos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para el tránsito de esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus en Piscis desde el 27 de enero al 20 de febrero de 2015. Venus nació de la mar y aunque gobierne a Libra con su belleza y a Tauro con su sensualidad, donde nace y muere y vuelve a nacer es en el mar infinito de nuestros sentimientos. Por esta razón se dice que está exaltada en Piscis, está plena, con toda su complejidad. Sin ella no habría humanidad. Nadie amaría, nadie sufriría, nadie se sacrificaría. No habría arte, poesía, baile, ni suspiros, ni anhelos, ni abrazos. No seríamos quienes somos. Venus es ambigua. Antiguamente sus favores podían complicarle a más de un héroe la existencia y arrastrar a ciudades y países a la guerra. Y lo que empezó como una bendición terminó siendo una maldición, algo trágico que acabaría con linajes y casas reales enteras. Afrodita es caprichosa, como lo es el amor humano. En Piscis camina por el último de los 12 signos y vuelve al mar, como la ola que surge temporalmente, aparentemente separada, baila y muere. Así surgen nuestras emociones, nuestros apegos, nuestros deseos. Bailan y mueren en lo infinito de la consciencia del ser. Afrodita se viste con el manto de la ilusión neptuniana, se vuelve sirena, magnetiza, seduce, nos inunda de sentimientos, los agarramos y los hacemos reales, y esta es su trampa, su red de pescadora con la que nos atrapa y nos arrastra al fondo del mar, donde nosotros los humanos nos ahogamos y perecemos dejando de existir. Venus en Piscis, en su forma más elevada, es el amor universal, incondicional, el perdón, la compasión y la empatía. Nos permite sentir el alma del otro, su pesar, su alegría, su dolor. Venus en Piscis es la capacidad de sacrificio que todos tenemos. Difumina los límites, une, fusiona, es intuitiva, capta lo que no se dice. Escucha los secretos de otros mundos, los plasma en música, en pinturas, en belleza. Es imaginación creativa. Sin embargo, manifiesta su lado más oscuro cuando nos empuja a perdernos en el otro, cuando borra los límites sanos en las relaciones, cuando nos hace creer que los reflejos en los espejos son reales, cuando nos incita a fusionarnos, a amar demasiado y sin remedio. Como una sirena que engaña al marinero, nos engaña cuando nos susurra que nuestras necesidades no son importantes, que tenemos que sacrificarlas por amor. Nos confunde haciéndonos creer que es algo noble y santo. Toleramos, perdonamos con un perdón que nace del miedo a la soledad. Es caprichosa y nos pone a prueba. Nos quiere auténticos. E igual que ella nació del mar, bella y triunfante, lista para pisar la tierra firme, tal como la han pintado los maestros a lo largo de los siglos, quiere, en el fondo, que nos individualicemos, que nos despertemos, que permitamos que muera lo pequeño en nosotros, nuestro ego limitante, nuestra personalidad solidificada ya obsoleta, a la que nos agarramos como un náufrago a su trozo de madera, para así descubrir que sabemos nadar, que incluso disfrutamos nadando, buceando, viendo nuevos mundos marinos, con peces de colores, algas, arrecifes, y que ni siquiera los tiburones son lo que nos han contado. Y con gran sorpresa descubrimos lo impensable. Somos capaces de respirar en lo profundo del agua. Entonces somos, por fin, hijos e hijas de la gran diosa Afrodita y sabemos amar con un amor más grande. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Postales, escrito por Alani Agüero. Japón, 6 de julio de 1945. El día daba paso a la oscuridad de la noche, y entre las calles de tierra la figura de un cartero en bicicleta apresuraba el paso para llegar a tiempo a una pequeña casa de campo. Bajó del vehículo y golpeó la puerta esperando que abrieran. Segundos después, una señora joven abrió. El cartero dejó la correspondencia y salió a toda prisa. La mujer entró en la casa y comenzó a leer el dorso de las cartas, encontrando una sola a nombre suyo, y no al de su marido, como es costumbre en Japón. Abrió el sobre y sacó una postal, la cual tenía una foto muy colorida de una ciudad llena de luces, y en la esquina superior estaba escrito Tokio. La señora asombrada giró la postal y comenzó a leer muy sorprendida. 26 de agosto de 1981. Quizás parece una broma, pero es real. Espero que termines de leer esto. Soy Tenshi, tu hijo, y a fecha de hoy tengo casi 40 años. Sé que en tu tiempo presente apenas tengo unos meses de vida, por eso será difícil de entender. Cuando cumplí los 20 años, mi madre adoptiva murió, pero me di un retrato de ustedes dos, de mi padre y de mi madre. Por suerte encontré un artículo en una revista sobre un científico alemán que logró enviar una carta al pasado, así que me reuní con él para conocerle. Me costó mucho encontrarlo. Le hablé de mi caso y aceptó ayudarme. Lamentablemente, aquel artilugio no puede transportar seres humanos. Así que envié la postal. Di la instrucción de entregar la carta en esta fecha, porque dentro de un mes una bomba nuclear caerá en Hiroshima y 3 días después caerá otra cerca de nuestra casa. Al momento de caer la primera bomba, evacuarán la isla. Sé que me darás en adopción a la señora Yukiko, tu vecina, quien me criará como su hijo. Tú te quedarás esperando y te fundirás junto a la casa que tan buenos recuerdos te ha dado. Quisiera que salieras ahora mismo de Nagasaki y no sigas esperando a papá. En este momento, él ya está muerto. Murió en acción defendiendo a su familia. Quisiera que en mi vida estés tú. Aun cuando desconozco lo que harás, espero que sea lo correcto. Con todo el amor del mundo, para ti, mamá. Tu hijo, Tenshi Kobayakawa. Literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. esta semana, en nuestro regreso, vamos a hablar de Cantabria, Incógnita y Misteriosa, una publicación que ya tenemos en nuestras manos, ya forma parte de nuestra biblioteca particular y que estamos disfrutando enormemente. Bueno, pues tenemos a los protagonistas de esta publicación. Tenemos a los autores y al editor, Fran Renedo Carrandi, que es viejo amigo de este programa. Por otra parte tenemos a Juan Gómez Ruiz y a Ramón Villegas, que es el editor. Fran Renedo, como digo, es viejo colega, viejo amigo, es investigador, escritor y músico. Ha editado libros como Enigmas de Cantabria, El Enigma Grabandal, Las Piedras Calladas, y además ha colaborado y colabora en diversos medios de comunicación y también ha hecho sus pinitos en la radio. Muy buenas noches, Fran. Hola, Patrick, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy contenta de que nos visites de nuevo. Muy bien, yo muy a gusto aquí, ya sabes tú. Por otra parte tenemos a Juan A. Gómez Ruiz. Muy buenas noches, ¿qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan es periodista, investigador del misterio, es también viejo conocido aquí en La Tierruca y me consta que también fuera de ella, colaborador en radio, también tiene su propio espacio radiofónico, Nueva Dimensión. Y bueno, Juan y yo no nos conocíamos personalmente, pero yo sí que te recuerdo, Juan, de aquellas jornadas sobre otras realidades en Torrelavega en los años 90. Que éramos, en los años 90, sí. Éramos sí, casi sí, unos niños. Casi no, éramos unos niños, unos pre no sé qué. Bueno, no éramos nada, ¿no? Yo en mi caso preadolescente, prácticamente, porque empecé a ir a las charlas, pues nada, con 13, 14 años, así que sí, ahí estaba. Sí. Ah, pues fantástico. Y recuerdo tu cara, que ya estabas tú allí, bueno, pues eso, metido de lleno en el mundo del misterio. Precisamente fue mi primera conferencia fue con el grupo Zico, que está en la biografía del libro, hablando de estos temas, ¿no? Fíjate, de uno de los temas clásicos, como por ejemplo ahora que yo recuerdo el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ah, sí, bueno, que era lo más, sí, hubo un tiempo que fue lo más. Desde luego que sí. Un placer, bueno, estar aquí. Pues bienvenido, y esa A del nombre supongo que sea de Antonio. Andrés. Dios, casi. Andrés. Bueno, pero todo el mundo te conoce por Juan Gómez. Juan Gómez. Muy bien, Juan. Y tenemos a Ramón Villegas, otro viejo conocido. ¿Qué tal? Ni tan viejo, ¿eh? Ya estamos. Mira tú que iba a sacarle el punta. Buenas noches. Ramón Villegas, que es el editor de Editorial Librucos y que está esta noche con nosotros también para hablarnos del por qué se ha decidido a meterse también en el mundo del misterio. El prólogo de Cantabria, Incógnita y Misteriosa, corre a cargo de Lorenzo Fernández Bueno, que es de sobra conocido, y en ese prólogo Lorenzo habla de su amor por Cantabria y dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que en Cantabria se respeta el misterio. ¿Qué opináis? ¿Cantabria es buena tierra para el misterio? Bueno, el otro día precisamente hablábamos con un compañero de radio, en Radio Nacional de España, y nos decía, bueno, Cantabria parece que no pasa nada, ¿no? Y justo casi comentábamos lo contrario, ¿no? Desde luego, Cantabria, yo he tenido la oportunidad de estar hace bien poco con Lorenzo y me decía él, yo no sé qué tiene esta tierra, que pasan tantas cosas, sobre todo después de una larga conversación cuando estuvimos hablando de, no solo de estos casos que aparecen en el libro Cantabria Incógnita y Misteriosa, sino de otros más que no han entrado pero que están ahí, ¿no? Y recordando todo esto y echando la vista atrás y la mirada atrás, uno pues desde luego descubre que Cantabria tiene una relación íntima con lo que llamamos misterio en todos los niveles, porque no es una tierra, por ejemplo, que solo tenga una, no sé si decir, una especie de conexión con una cosa determinada, ¿no? Sino que nos podemos encontrar historias de ovnis, historias de apariciones marianas, como todo el mundo conoce, historias de seres imposibles, como el hombre pez de Lierganes, que conoce muy bien aquí nuestro amigo Fran Renedo, historias de aparecidos, de fantasmas, en fin, y todo eso muchas veces en un muy corto periodo de tiempo, lo cual hace desde luego esta región pues más cercana al misterio de lo que quizá otros que quieran creer. Quizá eso, nosotros mismos no somos conscientes, ¿no? De que existen esos misterios. A veces no queremos verlos. Sí, incluso siguiendo un poquito con lo que decía Juan, Patri, tenemos que recordar que lo que se refería, por ejemplo, Lorenzo ahí en el prólogo es esto, que tenemos una región pues que su historia se hunde en el pozo de lo que es los tiempos y las costumbres paganas más remotas que se pueden recordar dentro de las civilizaciones de la península, ¿no? Entonces, quieras o no, pues siempre subyace dentro de cualquier creencia, cualquier costumbre que ha llegado hasta nuestros días, ese paganismo, y que, bueno, tenemos la suerte aquí en Cantabria que está casi pues a flor de piel, ¿no? En cada rito, en cada costumbre o en cada fiesta, incluso, que se hace en cualquier pueblo de aquí, de nuestra región. Uh-huh. Y este libro, Cantabria, incógnita y misteriosa, que ha salido recientemente, lo habéis presentado hace poquito. En este libro hay para todos los gustos. Hay una pequeña muestra, ¿no?, de todos esos casos, esas creencias, esos misterios que la gente puede encontrar. Y además, lo hablábamos antes fuera de micro, uno puede adentrarse en este libro e ir de un caso a otro, no tiene por qué comenzar por el principio, la primera página, y seguir, puede ir saltando, ¿no?, lo que le apetezca en ese momento, leer el testimonio, esos testimonios que recogéis. ¿Cómo ha sido vuestra manera de trabajar? ¿Desde el principio pensabais hacer un libro conjunto? Bueno, pues sí y no. En realidad todo forma parte de, una vez más, de estas cosas que les llamamos casualidades o causalidades, y que vienen casi a bote pronto, ¿no? Son como ideas que de repente van surgiendo, y de hecho esta idea, la idea del libro y luego su posterior creación, pues fue una de esas cosas que suceden casi en 30 segundos, precisamente en unas conversaciones hablando de cosas que quizás no tuvieran nada que ver. Yo recuerdo, no sé si Fran lo recuerda de la misma manera que yo, pero si no recuerdo mal, estábamos en Silió, precisamente investigando el famoso caso terrible, caso que en los años 70 pues marcó toda esa pequeña población de Cantabria, ¿no? Hablamos del crimen de la niña Crisanta. Bueno, pues mientras estábamos precisamente ya charlando y comparando y comentando un poquito todas las vivencias que habíamos tenido en esa investigación, pues yo creo que fue algo así como que estábamos hablando de diferentes casos, diferentes cuestiones que en Cantabria se habían dado. Él me comentaba unas cosas, yo tenía otras en la recámara también, y a raíz de esa conversación, pues quizás nos pusimos en marcha. No sé si fue él, yo creo que fue él el que dijo: oye, ¿qué te parece si hacemos ponemos todo esto negro sobre blanco y transmitimos estos misterios que son totalmente desconocidos? Fran lo decía muy bien, son rebuscados muchos de ellos, están en la cara B del misterio en Cantabria, porque a veces sucede que cuando hablamos del misterio, siempre, a mí me ha pasado recientemente, hace poquito, me preguntaban: bueno, ¿estará San Sebastián de Garabandal, no? Y yo dije: pues no está San Sebastián de Garabandal, ¿no? Parece que el misterio en Cantabria a veces la gente solo se queda en esos cuatro o tres fenómenos muy conocidos, eso sí, pero que, y parece que no ha pasado nada más. Sin embargo, lejos de la realidad, lo que tenemos es 12 capítulos, 12 casos, que cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, propia, y además yo creo algo importante, Fran, yo creo que todo el mundo va a encontrar algo que le va a gustar, porque son temas totalmente diferentes. Eso decía yo, para todos los gustos. No es una temática única, sino que es una panoplia de historias y de encuentros con lo desconocido que yo creo que a mucha gente le va a gustar. Y lo que tú dices, no hace falta empezar por el primer capítulo si uno no quiere, porque el resultado va a ser el mismo. Uh-huh. Además, ay, perdona, Fran, que te he cortado. Bueno, no, simplemente añadir a lo que dice Juan, que además de eso, ¿no?, de ser totalmente independientes y cada uno tener prácticamente una vertiente dentro de, por este mundo tan escabroso del misterio y tal, es que son atemporales y ejemplarizantes, que siempre nos gusta decir, porque, bueno, aunque nos parezcan tan rocambolescos o tan estrafalarios cualquiera de los casos, parece increíble, pero siempre hay alguno semejante ya dentro de nuestra geografía, como dentro de a nivel internacional. Y es lo que nos inquieta, ¿no? Y es lo que en un momento dado nosotros buscamos, el paralelismo y la posible explicación a un caso que bueno, pues siempre podemos pues desquitar lo que puede ser pues una mala mente de la pasada que a cualquiera de la una mala pasada de la mente que a cualquiera nos puede sobrevenir, o otra explicación de tipo científica que también se puede recoger, como no. Pero estos casos que están así pendientes de esa explicación no tienen ni ningún tipo de problema con el tiempo, ni con el espacio, ni con el estatus social de los testigos, y es algo, pues eso, ¿no?, que llama la atención y es la que a que lo que a nosotros más nos extraña y más intentamos, pues, a la hora de exponer los casos, ¿no?, compararlos con otros que han ocurrido en otros lugares y en otros momentos, claro. Uh-huh. Además, estaba yo pensando que si alguien quiere leer sobre Garabandal, por ejemplo, Fran tiene un libro estupendo y maravilloso. Fantástico. El enigma Garabandal, monotemático, pues nada, para zambullirse ahí en aquel monte y en aquel misterio. Ramón, ¿cómo te metiste tú en esta aventura con Librucos, una editorial que poquito a poco ya va haciendo camino, no lleva mucho tiempo, pero sí el suficiente ya para estar afianzada? Pero me parece que es la primera publicación que toca este tipo de temas. Pues no, porque realmente el primer libro de Fran, El Niño de Garabandal, también lo publicamos con Librucos, y además fue de los primeros de la editorial. Bueno, es verdad, si además ya lo hablamos en otra entrevista que te hicimos, estoy guapa. Hace 4 años o 5, por ahí sí, creo que fue. Sí, 2010 me parece, por ahí. Entonces, no es la primera vez, pero bueno, tiene por qué ser la primera vez para iniciar un proyecto de tipo, ¿no? Me pareció interesante lo que estas dos personas tenían y surgió la publicación. ¿Y cómo reaccionas tú ante este tipo de cosas? ¿Eres creyente o no creyente? Yo siempre lo digo, cuanto más viejo soy, cuanto más años tengo encima, más descreído soy de todo, pero no solamente de estas cosas, sino de la vida en general y de todas estas historias, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, bueno, son cosas que te hacen pensar y te hacen de alguna manera, te impulsan a hacerte preguntas y a despejar la mente y ser consciente de que hay muchas realidades y no solamente hay una, la que vemos, sino que hay otras muchas que no vemos pero que están ahí. Patri, perdona, sí, que sea sincero, voy a hacer un inciso breve, pero nos confesó que cuando estábamos editando, maquetando el libro, cuando viajaba por ahí, dice, la verdad es que, jolín, después de leer los casos vuestros y tal, voy por ahí viajando en el coche y tal, joder, y miro los lugares de otra manera. Y mira que si surgiera por aquí un bicho de estos y tal. O sea, que sea sincero. Fue curioso, ¿eh? es cierto que los días que estaba, porque cuando ellos me dieron los textos, yo los tuve que leer, lógicamente, uh-huh, bueno, porque había que hacer una revisión y demás. Y coincidió exactamente ese mismo día, esos mismos días que estaba leyendo los casos de ovnis en la zona de Trasmiera. Bueno, pues estuve por la zona de Trasmiera, además, en una tarde que llovía oscura, por aquellas rectas. Y yo, madre mía, ¿será que me presenta? Ya veo yo a Ramón en plan Richard Dreyfuss en Encuentros en la Tercera Fase. Es que fue cierto, iba por Castillo, Sete Villas, por esas que en invierno prácticamente no pasa nadie. Y llovía que no daba abasto el parabrisas de la camioneta. Y yo, madre mía. Pues así fue, sí, es cierto. Lo he dicho, el sol salió anoche y me cantó, como en la peli de Spielberg. Y vosotros, Juan, Fran, ¿sois creyentes? Porque yo con Fran sí que he hablado muchas veces de este tema y yo sé que, por ejemplo, a Fran le gustaría creer. Eso es. Como Mulder, de Expediente X. Yo quiero creer, pero... I want believe, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo tomáis vuestras investigaciones? ¿Cuál es vuestra perspectiva a la hora de comenzar la investigación y luego llevarla adelante? Bueno, lo primero yo creo que es un espíritu crítico. Hay que tener bien claro que uno no puede tragarse todo lo que le digan por varios motivos, porque uno incluso puede tener la firme seguridad de que el testigo o alguien que te dice que ha visto algo extraño, que ha tenido un encuentro con imposible o que ha tenido, en fin, una experiencia del tipo, del índole que vamos a denominar dentro del misterio, y por mucha confianza que tú tengas en esa persona, incluso mirándole a los ojos, que realmente veas que hay toda la verdad del mundo en sus ojos, siempre hay que tener ese espíritu, lógicamente, a la hora de investigar, a la hora de preguntar, no intentar dirigir en función de mis creencias o de lo que a mí me gustaría que fuera al testigo. Muchas veces con las preguntas cometemos errores. Y luego también el sentido especial de intentar indagar por muchos aspectos, no solo quedarnos con una, por ejemplo, con un testimonio, sino tenemos la oportunidad y la ocasión poder hablar con más gente, incluso entrar, no voy a decir entrar en casa, pero en casas, pero sí llamar, por lo menos, ¿no? Para descubrir que, bueno, que teniendo más puntos de vista, uno puede conformar un puzzle mucho mejor. Y al final, uno puede llegar a descifrar de alguna manera más o menos clara en qué dirección va ese puzzle, si va en la dirección del misterio, en la dirección de lo extraño, o si por el contrario puede ir en la dirección de lo explicable, ¿no? Yo creo que con ese, sobre todo, sentido crítico y algo muy importante, nunca juzgar a aquella persona que te está diciendo lo que ha visto, porque para él es verdad. Yo recuerdo hace bien poco en Pontejos hablar con una persona de 83 años que el hombre me contaba su verdad y te miraba a los ojos. Además, me decía, es que esto no le contaba a nadie. En pobre Frank, que lo tenemos aquí sufriendo. Le tenemos aquí perdón, medio griposo. No te preocupes, que para esto, para los sonidos de la cripta va muy bien, ¿eh? Y me comentaba, mira, yo tengo 83 años, su hijo que estaba al lado me decía, esto que os está contando no lo ha contado a nadie, solo en su círculo más cercano y en sus amigos. Dice, y el hombre con 83 años me miraba a los ojos y me decía, es que yo ya con esta edad me da igual que me crean o no, yo solo cuento lo que vi. Y el hombre contaba una experiencia que era realmente extraña y que conforma desde luego uno de los casos más importantes, como el de Pontejos, ¿no? Aquel que sucedió el 6 de enero del año 1969. Bueno, pues esa persona te mira a los ojos y te lo cuenta porque sabe que tampoco le vas a juzgar. Entonces también hay que ir con el sentido crítico, pero también con el respeto que merece el testimonio y el testigo. Y supongo que también en vuestras investigaciones os hayáis encontrado con personas que, bueno, se hayan acercado a vosotros intentando daros gato por liebre, quizá que tú digas a este sí, este viene enfilado y este viene contando una película que no puede ser. Porque sí que entiendo esa postura, ¿no? De personas que ellos creen en lo que han visto o piensan que han visto algo y para ellos es algo real, pero luego también habrá gente que se mueva un poco, bueno, pues por muchas fantasías y quizá cierto afán de notoriedad, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Un poco de todo puede haber. Sí, sí, pero yo creo que es una buena percepción la que hace Patricia. Pero yo creo, Patricia, que con el tiempo más o menos, si Dios me libre de ser yo juez de nada, ningún tipo de menos una persona, por supuesto, con el paso del tiempo y más o menos habiendo tratado con mucha gente en este tipo de asuntos, casi el inconsciente te dice, pues esto puede ser interesante o no puede ser interesante. O esta persona, como bien dices tú, pues le puede mover desde inquietudes de protagonismo hasta crematísticas, hasta, bueno. Yo creo que el testigo genuino, el testigo auténtico, el testigo objetivo es la persona que se acerca a ti, en primer lugar, casi de puntillas, ¿no? Sin querer, un poquito discreto y sin en ningún momento aportar ningún tipo de calificación a lo que le ha ocurrido, ¿no? Mal asunto es cuando muchas veces Juan, junto a mí, hablábamos de estos testigos, que para nosotros es el pilar básico de este trabajo, de estos trabajos, y por ello nos merece el máximo de nuestras, en primer lugar, respetos y en segundo, agradecimientos, ¿no? De tener esta valentía de exponerlo así tan libremente. Pues como te decía, cuando se acerca una persona y simplemente te hace partícipe de su experiencia desde el punto de vista de decir, mire señores, a mí me ha ocurrido esto y me gustaría que alguien me dijera qué es, ¿no? No te habla del, bueno, sí, pues he visto un ovni así de grande, un marcianito verde, que, bueno, ya estamos dando por hecho de que esto ya viene con unas ideas ya preconcebidas, ¿no? Y mal asunto en ese. Yo creo que Juan también piensa lo mismo que yo en ese aspecto. Sí, desde luego que sí. De todas formas, yo no sé cómo se suele decir, bueno, uno ya tiene aquello pelado, Entonces, pues muchas veces ya simplemente lo que haces cuando alguien te viene así y ves, tienes casi la certeza de el sentido arácnido de investigador se os ha utilizado. Más o menos. Sobre entonces, todo arácnido. Pues simplemente escuchas, intentas investigar, lógicamente, pero en algunos casos simplemente dejas pasar el tema porque ves claramente que esa persona va directamente, bueno, pues con unas intenciones en principio, pues aparentemente, pues no muy, yo no sé si decir, pues muy fiables, por lo menos. Estamos hablando de los testimonios que habéis recogido, pero ahora quiero que me habléis de situaciones. ¿Habéis vivido alguna situación en la que has dicho, uff, se me han puesto de corbata? Bueno, Ramón el otro día casi, pero porque estaba sugestionado totalmente por el tema ovni, ¿no? Bueno, pues bueno, en mi caso, ¿me permites, Fran? En mi caso, mira, hay precisamente uno de los capítulos del libro en donde hablo de un lugar que es cierto que no está en Cantabria, por muy poquito, porque está a unos... tan solo unos 40, 50 metros de la frontera, pero merece la pena haber hablado de él porque parte de la historia de ese lugar está en Cantabria. Y es alguien, desde luego, se podría llevar a la sorpresa si yo digo que cerquita de Cantabria, justo en el escudo, hay una suerte, vamos a llamarla así, de pirámide maya. Es pues una pirámide, porque efectivamente es así, escalonada, tiene el mismo aspecto que una pirámide maya, y el interior en realidad es un mausoleo. Y allí, a ver, experiencia como paranormal no, pero son sensaciones. Voy a describir un poco el lugar. Uno entra, es un lugar ya abandonado, fue destinado para albergar 372 cadáveres de soldados italianos que cayeron en la guerra civil. Eran 360 soldados y 12 oficiales. Los oficiales están, o estaban, porque ya no están, estaban enterrados justo en el subsuelo, debajo de esa misma pirámide. Hay que entrar además de una forma bastante angosta, por una pequeña y estrecha entrada en el mismo suelo en forma de diamante, y con una, yo diría que ya roída y bastante insegura escalera. Bueno, pues en ese lugar, totalmente desolado, que está alejadísimo de la carretera, 200 metros, por allí no pasa nadie, es más, mucha gente pasa y ni siquiera lo ve, y el que lo ve, pues no tiene la pereza de no acercarse porque está bastante lejos. Bueno, pues en ese lugar, encima de una colina, en el alto del escudo, cuando no hay absolutamente nadie, aquello, la verdad es que impone por una razón, porque cuando uno entra a ese sitio que ya está totalmente, bueno, no voy a decir que está en ruinas, porque no es así, pero sí el interior, porque trasladaron los cadáveres al sagrario de Zaragoza, al sagrario italiano de Zaragoza, cuando uno entra allí, la sensación es brutal. ¿Por qué? Porque cuando pisas el suelo, estás pisando lápidas. Estás pisando la propia muerte, si os lo digo. Y el sonido que se produce en ese mausoleo, que tiene una forma ya especial, porque es clavado al Panteón de Agripa en Roma, el eco que produce pisar lápidas, os garantizo que pone la piel de gallina y no tiene nada de paranormal. Si luego uno se introduce, como digo, en el subsuelo, por esa entrada de diamante, por esa especie de escalera, porque ya no se le puede llamar casi así, de lo roída que está, uno entra en ese lugar y ve no solo las lápidas casi intactas, sino incluso los propios ataúdes que permanecen allí desde hace más de 70 años, a uno le recorre un escalofrío sin necesidad de ver ningún fantasma. ¡Ay! Bueno, Fran, tu turno. Pues mira, yo estaba ahora haciendo memoria mientras estaba contando Juan esto, y la verdad es que nunca hemos hablado. Yo creo que con Juan sí, con Ramón me parece también. Hace ya mucho tiempo que ocurrió. No viene en este libro, además, el caso, tampoco era un caso. Un día paseando, no sé si conoceréis un pueblo abandonado que se llama La Lorilla, que está en el páramo de La Lora, entre Cantabria y Valderredible, o sea, entre Burgos y Valderredible, ¿verdad? Bueno, pues allí, por lo visto, hubo gran enfrentamiento a la guerra civil. Yo, desconocedor de ello en aquel tiempo, pues... Bueno, de hecho estaba ya recopilando información para hacer el libro este de las piedras calladas. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me había comprado una pequeña cámara de vídeo digital, de las primeras entonces, que eran de cinta y tal. Y estaba yo allí más feliz que una perdiz con mi videocámara haciendo pruebas. Bueno, aquel pueblo está deshabitado, en un sitio, la verdad es que precioso. Se ve todo lo que es el sur de Cantabria. Y al bajar, estuve en un pueblo al lado de... vamos, que se ve lo que es el páramo de La Lora desde ese pueblo. Si no recuerdo mal, era Bárcena de Ebro, puede ser, Ramón, o Vascones de Ebro, o uno de estos por ahí. Bueno, pues estaba por ahí y yo estaba comprobando las grabaciones que había hecho. Cuando un señor que había abajo, bueno, pues me comentó lo que había pasado allí, ¿no? Que incluso le estaba mostrando en la vídeo lo que había grabado, y este señor ya hacía mucho que no subía porque era muy mayor, etc. Dice, mira, aquello que ve allí a lo de esa tapia, pues son disparos, de que allí se fusiló gente, de que allí pues hubo un... prácticamente de la noche a la mañana cambiaban cambiaban de bando ese lugar, ¿no? Lo conquistaban los nacionales, venían luego los rojos, tal. Y prácticamente era una película de Berlanga aquello, porque los agentes de los polos veríamos aquí y ellos se quedaban los rojos porque habían conquistado los... Y mañana dice, bueno, mañana nos toca a nosotros, ya volvemos, ¿no? Era un poquito hasta... Salvando la distancia de aquella tragedia, pues era un poquito hasta cómico, ¿no? Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llego a casa, estoy recopilando lo que había grabado y tal. Y en una de las tomas que hago, que estoy paseando por una de las calles... Claro, en la videocámara en aquel momento no se podía apreciar, pero en el ordenador ya con mejor sonido... oigo un rumor, que allí no había nadie, y oigo claramente que de repente una psicofonía, una parafonía, depende cómo nos queramos llamar, y dice al frente. Digo, bueno, esto ya son cosas mías, sugestiones y tal. Entonces, una persona que había por casa, que no sabía nada de lo que estaba haciendo, digo, ve, acércate un poquitín. Joder, mira, ¿qué oyes aquí? Y dice, al frente, ¿quién estaba contigo? Digo, no, nadie. Y dice, no, esa voz no es tuya, ¿no? Digo, joder, claro que no es una voz muy ronca de una persona mayor. Digo, pero ¿te estás imaginando tú eso? ¿Por qué has dicho al frente? ¿Por qué no has dicho Vicente? Tal. Y dice, joder, es que se oye clarísimamente al frente, además gritando como de una manera... Digo, anda. Digo, pues mira, me ha ocurrido esto y me estoy quedando aquí pues un poquito como decías tú antes, ¿no? Un poquito para allá. Y bueno, pues ahí está. Sí, de hecho, precisamente el tema de las parafonías es una de las cosas que comentamos en el libro y que tiene mucho que ver, qué casualidad lo que acabas de comentar, con ese lugar que hablamos de esta pirámide que se llama de los italianos. Exactamente, que por eso me vino a la mente. Y es precisamente eso, ¿no? Allí no solo ya está enlazado con la tragedia, y yo no sé si una mala jugada del destino también. Si quieres, comento un poquito esto para que los oyentes se hagan una idea de por qué ese lugar y por qué esas sensaciones. Estamos hablando de que hay en el norte de España algo que se llama el Frente del Norte, y donde los digamos el Ejército Nacional poco a poco se va haciendo dueño de cada una de las zonas a nivel de España. Ya estaba prácticamente terminada la guerra. Y lo que sucede es que varios batallones italianos acceden junto con el Frente Nacional. Allí es uno de los lugares donde se produce una de las mayores carnicerías. Hay muchas, y esta es una de ellas. Y en el escudo, que ahora mismo pasamos todos los días en coche por allí, no somos conscientes de lo que realmente la muerte que se vivió en ese lugar. Bueno, pues esos italianos que fallecieron fueron enterrados en ese mausoleo, como digo, en forma piramidal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué les sacan de ese lugar? ¿Por qué les desentierran y les llevan al Sagrario Corazón de Zaragoza? Bien, porque en los años 70, familiares, incluso militares que habían sobrevivido en ese lugar, se acercan para rendir su homenaje a los soldados fallecidos, independientemente del bando en donde se estuviera luchando, ¿no? Ellos iban a hacer homenaje a su gente. Bueno, pues por eso digo, la desgracia, el destino, o llámalo como quieras, hace que ese autobús, después de realizar el homenaje, ya en Cantabria, en una curva que desde ese día sería conocida como la curva de los italianos, se despeña, muriendo precisamente 11 personas, de las cuales algunos eran los propios militares que habían sobrevivido en ese mismo lugar y habían muerto en ese mismo sitio tiempo después. Bueno, pues hablando precisamente con uno de esos testigos, ya que hablábamos antes, uno de esos testigos se pone en contacto de manera tímida, como decía muy bien Fran. Quiero hablar contigo, me manda. Yo no sabía quién era, y era alguien que le había sucedido algo extraño precisamente en el interior de ese lugar, que solo sin pensar en que allí pueda o no pueda suceder un hecho paranormal, sinceramente, permíteme la expresión, acojona. Wow, es que hay que respirar, ¿eh? Que se ponen los pelos de punta. Ramón, ¿a ti te ha pasado algo alguna vez? ¿Algún hecho raro que te haya erizado el vello? Como si fueses un gato. No he tenido esa, no sé si la suerte o entre comillas, ¿no? No, lo único, recuerdo que sí, me pasó una vez una cosa, cuando estuvimos haciendo el libro de Enigma Gravandal, que no sé, yo creo que a Fran se lo he contado alguna vez, en un ordenador que tenía, no, ya no le tengo en el trabajo, pues yo tenía en el escritorio una carpeta que ponía Gravandal, y ahí pues iba guardando pues todas las cosas del libro, los textos, las fotos, en fin, ¿no? Bueno, pues cuando se terminó de hacer el libro, se editó y tal y cual, pues esa carpeta ya en el escritorio no pintaba nada. Y lo que intenté era cogerla y guardarla en otro lado. Y no hubo manera de quitar esa carpeta del escritorio del ordenador. la cogías la, de todas las maneras humanas, siempre volvía, inhumanas, siempre volvía allí, te decía que no se podía, no se podía mover esa carpeta, y se lo comenté a algunas personas que más duchas en esto de la informática que yo, y se quedaban extrañados, pero bueno, esto es increíble cómo. Y al final esa carpeta ya se quedó en ese ordenador. Yo no sé por qué ese ordenador ahí se quedó. Yo sé que se quedó, no le volví, ahí se quedó en el escritorio. Ya y verás allí, tú. Allí ya verás tú dentro de 20 años cuando vuelvas a conectar ese ordenador por curiosidad. Y no hubo manera de... Bueno, pues, es una anécdota, no cabe duda que... Sí. Bueno. Bill Gates, es Bill Gates. Bill Gates. Seguro. Algo ha pasado. Y esa fue la única, digamos, el guiño que yo he tenido al misterio presencial. Ramón, esta ya es una pregunta directamente para ti, puesto que eres el encargado. La distribución, este libro, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, porque este ahora libro, nos están escuchando y dice la gente, quiero comprarlo. Bien, este libro salió en diciembre, ya bastante avanzado diciembre, porque la idea era tenerle, pues bueno, la cara a la Navidad, ¿no? Por el tema de que en Navidad después la venta del libro se anima. Y bueno, salió hacia el 10 o así, creo recordar, entre el 10 y el 15 de diciembre. Y bueno, se distribuyó rapidísimamente por todas las librerías de Cantabria, a las cuales remito pues a aquel oyente que quiera verle, comprarle, adquirirle, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y si fuera? Alguien nos escucha de fuera de Cantabria, pues es muy fácil, muy fácil, librucos.com, o sea, www.librucos.com. Ahí pues, hay una tienda y se compra y a correr. A golpe de clic. Y para ir finalizando, Cantabria incógnita y misteriosa, ¿es un viaje para continuar, chicos? Desde luego es un viaje para seguir investigando y seguir explorando. Y que si, ojalá, nuestras investigaciones sean, ¿verdad, Fran?, lo suficientemente interesantes para que nosotros podamos, desde luego, volver a decir eso de esto hay que contarlo. Por supuesto que sí. Y nosotros deseando volver a tener, como decía Juan, el trabajo pues tan importante o tan merecedor de que sea del favor de compartir con las personas que también tengan estas incertidumbres y estas inquietudes, y a lo mismo que nosotros, claro. Uh-huh. Hombre, se han quedado cosas en el tintero, ¿eh? Hay por ahí casos, desde luego, que podían haberse incluido en el libro. Lo que pasa es que quizá eran casos quizá más relacionados con una temática más habitual, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo un caso realmente impactante de una persona muy, muy, muy conocida en Cantabria, no me permite decir el nombre, que tuvo una experiencia cercana a la muerte brutal, pero todos conocemos, ya sabemos historias, y desde luego hay multitud de libros que hablan de esta fenomenología, y también multitud de libros que tratan muchos casos muy espectaculares y perfectamente documentados, ¿no? Sin embargo, queríamos rescatar cosas que fueran algo realmente extraño, poco conocido, curioso, y a la vez que englobara el misterio de la forma más brutal y a veces salvaje, ¿no? Pues salvaje como el propio monstruo de Valdición que aparece en el libro, ¿no? Sí, pero vamos a enfocar y tener a los oyentes, por decir un poquito del epílogo de la entrevista, de acercarnos a estos asuntos desde, pues eso, desde un punto de vista crítico, pero constructor, a la hora de decir, no contar la cosa más rocambolesca o más hiperbolizada o más show business de lo que es el mundo del misterio para aterrar a la gente o para llamar la atención a ver quién la hice más gorda, ¿no? Sino del hecho de decir, mira, aquí hay unas bases, unas características de unos de unos sucesos que le ha ocurrido a ciertos testigos, y por si fuera posible el día de mañana a ver si alguien pues diera luz a algo, ¿no? Esclareciera de alguna manera este tipo de sucesos. Bueno, dentro de 50, 20 o 5 años, quién sabe, podamos estar incluso riéndonos de ello, ¿no? De decir, mira, si esto tenía una explicación fácil, lógica y tal, que al cabo de un tiempo, pues la ciencia ha dado los pasos necesarios y suficientes para poder demostrar esto empíricamente, ¿no? Y eso sería pues la meta que nosotros perseguimos, yo por lo menos, y Juan me consta que también, ¿no? No desde el punto de vista, pues eso, ¿no? De que fuera un espectáculo o un show esto a nivel, pues eso, ¿no? A ver quién dice la mayor barbaridad, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que sería lo más positivo. De hecho, en el libro yo creo que dejamos bastante claro las dos vertientes. Siempre ponemos, lógicamente, la vivencia o la vertiente más paranormal, más misteriosa, pero siempre ponemos ese otro contrapunto, ¿no? Que es lo que en muchos casos, como en el primer capítulo, que se habla de los niños y de la posibilidad de que los niños quizá puedan ver otra realidad, pues se habla desde el punto de vista más científico, con investigaciones y con entrevistas a psicologías de la conducta de la propia Universidad de Cantabria, y también desde el punto de vista más paranormal, y que cada uno después ya saque sus propias conclusiones, quizás seguramente depende de en qué lado se encuentre más cómodo. Pues Cantabria incógnita y misteriosa, un libro que ya tenemos en la cripta de Proyecto Terror, queridos, y que os recomendamos encarecidamente. Una obra de investigación a cargo de Fran Renedo Carrandi y Juan Gómez Ruiz. Han recabado una serie de casos que ya forman parte, bueno, pues del patrimonio del misterio de Cantabria. Y han estado aquí con nosotros junto a Ramón Villegas de la editorial Librucos. Pues muchísimas gracias a los tres por esta visita, que la he disfrutado enormemente. Os tendría aquí hablando, bueno, pues hasta las 6 de la mañana de todos estos temas, pero ya nos reencontraremos más veces para seguir hablando de estos asuntos que gustan tanto. Así que nada, de nuevo reitero el agradecimiento por la visita. Pues nada, muchas gracias y un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias, Patricia. Igualmente. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Por supuesto, en esta semana de regreso de Proyecto Terror, tras nuestras vacaciones navideñas, no podía faltar la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches a todos, buenas noches, Patrick. ¿Qué tal te han dejado las fiestas? Pues igual, hija, igual de pobre, igual de trabajadora, igual de todo, vamos. Pero aquí seguimos, al pie del cañón. Por eso te digo que igual de trabajadora, igual de todo, vamos. Bueno, pues como no nos ha tocado la lotería... Tampoco se hayamos jugado mucho, yo por no lo menos. No hemos jugado mucho, pero hemos jugado un poquitín, pero no hemos tenido esa suerte. Pues seguimos. Aunque yo creo que si nos hubiese tocado, seguiríamos igualmente aquí. Es lo que te iba a decir. En lo que nos gusta. Yo creo que sí, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que conociéndonos como nos conocemos... Sí, sí. Haríamos el programa, pues como lo hacemos ahora, por pura devoción. Bueno, Helen, pues en este primer programa del año... Y en esta, la primera sección de Mis Malos Queridos del 2015, nos vas a llevar, me parece que hasta el lejano oriente. Así es, nos vamos a ir a China. Pero antes de nada te quiero pedir un pequeño favor. A ver. Que me dejes saludar a un grupo de amigos. Por supuestísimo. Que han descubierto hace poco nuestro programa. No es por darme flores, pero gracias a mí. Entonces quiero saludar a un grupo de Facebook que se llama Aquelarre. Está Josema, está Punky, está Bernie, entre tantos otros. Entonces, os quería agradecerles que están ahí desde que nos han descubierto fielmente escuchándonos. Uh-huh. Y oye, mandarles un saludo desde Perfecto. Aquí, desde la cripta. Pues nada, un abrazote enorme para Aquelarre. El grupo Aquelarre en Facebook. Y por supuesto que gracias por estar ahí y por escucharnos y seguirnos. Y ahora sí, vámonos al lejano oriente, concretamente a China. El malo querido de esta semana es Yan Qinghai, aunque también fue conocido con los nombres de Wang Gangan, Yan Xiga o Yan Liu. Me parece que nosotros nos vamos a quedar con el primero para no liarnos. Sí, pero bueno, es por si la gente uh-huh. tiene curiosidad de uh-huh. buscar un poco más de la biografía de este malo querido. Sí, no debo quedarnos con ello ahora en la conversación. Ah, no, sí, en la conversación sí. Yo porque le voy a nombrar. A mí ya se me han olvidado esos otros nombres y el primero porque lo tengo aquí apuntado. Si no... Sí, sí, es más, yo siempre que hable de este malo querido en esa sección uh-huh. voy a hablar... del primer nombre, ajá. Lo único que lo que te digo, depende de la biografía que busques, pues igual aparecen otros nombres, entonces oye, si alguien tiene curiosidad... Pues nada, que investigue, como ha hecho Helen. Y como te he dicho, nos vamos a China, fue un asesino que realmente se ha pasado la historia del Lejano Oriente como ser el asesino en serie más prolífico en el país de China. Concretamente, llegó a confesar 65 asesinatos y 23 violaciones, todo ello cometido en el corto espacio de tiempo de 4 años. Fue llamado el monstruo asesino, y a día de hoy sigue siendo el asesino más prolífico en la historia de China y en la mayoría de los países asiáticos. Dudoso, bueno, dudoso no. Triste o no. Deshonroso honor. Valga y sí, ¿no? Sí, valga la, un poco la redundancia, ¿no? Pero bueno, en fin. Estamos en la sección de mis malos queridos. ¿Qué esperabais? No vamos a hablar de cuentos de hadas. ¿Qué esperabais? Y nos vamos al principio de la historia de nuestro protagonista, diciendo que nació a finales de julio del año 1968 en el condado de Zhenjián, en la provincia de Henan, en el seno de una, no de una familia pobre, sino de las más pobres del pueblo, y que fue el más joven de los 4 hijos que tuvo la familia. Aunque se demostró como un chico bastante inteligente, tuvo que abandonar muy pronto los estudios precisamente debido a esa precariedad económica que tenía la familia. Sí es cierto que terminó los estudios más básicos, pero a los 17 años abandonó lo que fue el colegio, los estudios, ya no solo para ayudar a la familia, sino también porque estaba harto de las penurias que día a día tenía que afrontar a causa de la ya citada pobreza. Para sobrevivir después de separarse de la familia, estuvo viajando por todo el país y estuvo, digamos, trabajando en varios trabajos, estuvo desempeñando diversos cargos, sobre todo como obrero. También es cierto que nunca duró mucho en los trabajos, sobre todo por un carácter un tanto peculiar y un tanto difícil, del cual mostró bastante pronto ese carácter, esa manera de ser bastante reacia a recibir órdenes. Ese ramalazo, vaya. Sí es cierto que no era muy responsable y que no se comprometía mucho en los estudios. Y además tenía una tendencia a llevarse cosas que no eran suyas. Y cuando lo descubrían, aparte de ser despedido, tenía que sufrir la cólera, a veces también castigos físicos, porque por aquella época se sometía a duros castigos físicos a aquella gente que era sorprendida robando, aunque fuera por hechos o que robaran cosas de primera necesidad, e incluso reprimendas físicas a manos de la policía. Pero pasado un tiempo empezó, digamos, a especializarse en los robos y empezó a dedicarse a meterse en casa y a robar, cosa que hizo entre 1988 y 1991. Y también estuvo realizando trabajos forzados en el campo como condena de haber robado en diversas ciudades. Cuando salió de ese penal, por llamarlo de alguna manera, ya no estaba ni lo más mínimo reformado. Los trabajos forzados solo habían aumentado el resentimiento social en él y esa ira que tenía acumulada. Pero esa ira permaneció en relativa calma, más que por temor, porque intentó, digamos, que cambiar un poco esos hábitos. Y ya no solo se dedicó a robar, sino que sus pretensiones fueron a más. Hasta el hecho en que en 1996 intentó violar a una niña en la ciudad de Zumaditán, por lo que volvió a ser encerrado, aunque acabarían reduciéndole la pena a 3 años por el buen comportamiento que astutamente mostró en el penal. En 1999 hemos dicho que salió de prisión gracias a la buena conducta. Las autoridades creían que realmente el criminal se había reformado, pero la realidad estaba peor que antes. Yan tenía los bolsillos vacíos, el rencor a flor de piel y el nefasto conocimiento de que le iba a ser muy difícil ganarse la vida honradamente, con lo cual llegó otra vez a la conclusión que lo mejor era tomar el camino fácil. En esos tiempos logró hacerse con una bicicleta e incluso empezó una relación amorosa con una mujer que acabó siendo su novia, aunque esta le dejó cuando se enteró de su oscuro pasado criminal. Eso fue el detonante que hizo explotar la bomba de relojería en el carácter de Jan. Ese mismo año de 1999, Jan empezó un itinerario de sangre que solo se detendría el año en que fue detenido, el año 2003. Como hemos dicho, dejó a su paso 67 muertos. Su modus operandi era el siguiente. Iba de una provincia a otra en la bicicleta. Por la noche entraba al hogar de las víctimas. Casi siempre eran granjeros o agricultores. Una vez dentro, Usaba un hacha, un martillo o una pala. Golpeaba sin cesar hasta matar a la víctima o las víctimas. Daba igual la gente que se encontrase en el interior de la vivienda. A veces violaba a las mujeres, tanto vivas como una vez muertas, acabando después con estas y con todos los presentes. Finalmente, solía robar todo lo que encontraba, ropa nueva, zapatos y sobre todo en su busca, buscaba precisamente dinero. Entre los crímenes más atroces de Jan estuvieron los siguientes. En octubre del año 2002, Jan asesinó con una pala a un hombre y a su pequeña hija de 6 años. Después, violó repetidamente a la embarazada esposa del difunto, dejándola viva, gracias a lo cual ella logró testificar en su contra en el juicio, pero la dejó gravemente herida. El segundo ejemplo representa el más destructivo de sus crímenes, ya que fue la sesión en que más víctimas mató de una sola noche, todas de la misma familia, concretamente 5 personas. Este hecho ocurrió en diciembre del 2002. Las víctimas fueron el granjero Liu Sangwei, de 30 años, su madre, su esposa y su hija. El único superviviente del hogar fue el padre del granjero, de 68 años, quien se salvó porque había dormido en una casa nueva de la familia aquella fatídica noche. Habían planeado mudarse todos el 9 de diciembre, es decir, tan solo 3 días después de la desgraciada matanza. También el padre del granjero declaró que había visto a su nieta muerta aquella mañana, ya que fue él quien encontró los cadáveres, que estaba en el suelo, tenía un hoyo en su cabeza y la habitación estaba llena de sangre. El resto de los cuerpos también tenían las caras ensangrentadas y parte de los cráneos reventados. Su esposa, víctima también del mozo, aún vivía, aunque estaba en un penoso estado de agonía en el que solo podía abrir y cerrar los párpados. No volvió a decir palabra alguna, ya que murió 10 días después en el hospital, con los recuerdos de la matanza tumbando por su cabeza e incapaz de decir ninguna palabra que diera algún detalle de lo que pasó aquella fatídica noche. Para terminar con más detalles de esa noche del 6 de diciembre, Jan confesó posteriormente que había usado un martillo de hierro ese día, que después enterró el martillo en una tumba cercana, que arrojó las ropas ensangrentadas a un río y que al igual que lo hizo, lo volvería a hacer. Después consiguió otro martillo, ya que una cosa que, digamos, que llamó la atención a las autoridades era que nunca usaba el mismo martillo, el mismo arma, porque así lograba, digamos, que difundir o que las sospechas no recabasen siempre en que eran todos los hechos del mismo sujeto, sino intentar confundir a las autoridades de que no era un asesino en serie, sino que era obra de diversos asaltantes que casualmente usaban armas parecidas. En cuanto al resto de sus múltiples asesinatos, hay muy poca información, así que resulta un poco complicado realizar una cronología. Si hemos dicho que desde septiembre del año 2000 hasta que terminaron las matanzas en el año 2003 hubo multitud de asesinatos. Yo creo que sobra de empezar aquí a decir detalles de fechas de cuántos asesinatos o cuántas violaciones se cometieron en diversos días. Sí te diré que aún hubo una media de 2-4 asesinatos por día que, digamos, que él decidía emprender la acción. Pero entre la escasez de información que hay y que la poca que hay, yo creo que aburriríamos bastante a los oyentes. Demasiados números quizás, sí, ¿verdad? Demasiada cifra, demasiado número de que si eso fue violación o hipótesis. Bueno, en definitiva nos podemos hacer un poco la idea de cómo actuaba, ¿no? Yan Xinghai. Entonces, si te parece, vamos ya de lleno al día en que nuestro asesino fue detenido, que fue el 3 de noviembre del año 2003. Se empezó a comportar de una manera sospechosa durante un retén policial en un centro de diversión nocturna en la localidad de Ganzhou. Los agentes le impusieron una detención preventiva y durante el interrogatorio descubrieron que era el monstruo que se le buscaba en varias provincias por diversos asesinatos y violaciones. Cuando la prensa se enteró, empezó a hablarse del monstruo asesino. Apareció en las portadas de todos los diarios más importantes de China e incluso de países vecinos al ya citado. Se sabía ya quién estaba detrás de tanta sangre, de tanta violencia innecesaria. Y es que antes de su captura, los crímenes de Yan habían estado saliendo, como hemos dicho, en los principales diarios de China, e incluso también llegó a hablarse de este monstruo en países vecinos al país asiático. Eso generó tanto temor que incluso muchos comerciantes cerraban de noche por miedo al asesino. Yan, en el momento que estuvo detenido, llegó a confesar 65 asesinatos y 23 violaciones, además de múltiples ataques sin llegar a ver víctimas mortales. 49 de los asesinatos y 17 de las violaciones habían ocurrido en la localidad de Henan, por lo que también fue conocido como el monstruo de Henan. 8 asesinatos y 3 violaciones se dieron en Hebei, 2 asesinatos y 2 violaciones en Anhui, y 2 asesinatos y 1 violación en Shandong. También hay que decir que no un descuido, porque la verdad que yo creo que debido a la falta de cultura que tenía nuestro protagonista, dejó multitud de restos de ADN, no solo lo que es a nivel vaginal en las víctimas, sino también por restos pues o de heridas que tenía él, o incluso como muchas veces abandonaba el arma homicida cuando encontraba otra, propició que hubiera multitud de pruebas de ADN de rasgos de Yan Xing-hai en lo que era en numerosas escenas de los crímenes. Así que era un asesino muy poco cuidadoso. Yo creo, Patrick, que más que ser un asesino poco cuidadoso, sí, esto de que dejó varios restos de ADN, por lo que yo he podido investigar, era propiciado a que al ser nativo de una zona muy pobre, el tener esa carencia de estudios era simplemente pues que él desconocía lo que eran las técnicas del ADN e incluso que podía haber esas investigaciones que pudieran llevar a las autoridades a poder capturarle. Más que poco cuidadoso en el sentido de que sus conocimientos no daban para más. Yo, vamos, ¿no? Es una opinión, digamos, que quizás sería más el instinto ese homicida que tenía y psicopático, y bueno, pues ya está. Era eso y nada más, no iba más allá, no era inteligente. Pero bueno, como he dicho, esa es una opinión mía. Así que, si te parece, seguimos con el caso de nuestro protagonista. Vamos allá, después de haber sido detenido. Nos vamos ahora al 1 de febrero del año 2004, que fue la fecha en la que empezó el juicio contra nuestro amigo. Tuvo gran atención mediática e impactó profundamente a la opinión pública. En este juicio, el asesino reveló sus motivaciones. Sufrió el desprecio de la sociedad e incluso de su propia familia, ya que solo el abogado defensor lo acompañó e incluso ese abogado declaró a los medios cuando todo finalizó que había sido el caso más difícil para él, ya que una cosa que le resultaba muy difícil era defender a una persona que él sabía a ciencia cierta que era culpable. Era como una especie como de dilema moral, sí, ético, llamémoslo así, y que ha sido el caso más difícil al cual él se tuvo que enfrentar en toda su carrera. Finalmente se le encontró culpable, ya hemos dicho, de los 67 asesinatos y de 23 violaciones, por lo que se le impuso la pena capital. Y el 14 de febrero de ese mismo año 2004, el mismo día y el mismo año que Andrei Chikatilo, del cual ya hemos hablado en esta sección, Yan Xing-hai murió de un tiro en la nuca. Si te das cuenta, una muerte demasiado rápida, teniendo en cuenta la agonía a la que sus víctimas sufrieron cuando él les rompía la carne y los huesos con martillos de hierro. Wow. Bueno, pues regresamos de este viaje virtual, por así decirlo, por el Lejano Oriente, concretamente por China, Helen, en este primer Mis Malos Queridos del año. Y retornamos a la seguridad de la cripta, porque desde luego, escuchando los casos que nos relatas y los personajes que hay por el mundo sueltos, desde luego que, bueno, pues recogemos toda esta información, pero aquí dentro de la seguridad de nuestra cripta. Hasta la próxima, Hasta Helen. La próxima. Listen to them.